esperando que termine la semana? Sí, nosotros también, por supuesto que sí. De 19 a 21 horas, Inadaptado, tercera temporada. Por FM Box 102.9, Inadaptados, te esperamos con la mejor música, con toda la buena onda y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Amigos, acá llegamos corriendo, tirando las cosas como de costumbre, bien inadaptados. Programa número 31 de la tercera temporada. Tarde hermosa, cayendo el sol, la verdad. No teníamos ganas de venir. Pasé a buscar acá al loquito Sebastián. Una hora esperándolo en la puerta y no salía. No sé qué estaba haciendo adentro. Así que ahora lo presento y me va a contar. ¿Cómo andas, monito Sebastián Maceiras? ¡Ay, la cortina! Le di tiempo a lograr. Ahí está. Dormido anda. Escuchame, así no era. Bueno, mirá, soy inadaptado. Hoy no arrancamos como si arrancó fue. Como, viste, o sea. Embalado. No, como un, así como un. Torbellino, sí, obvio. Así de sí. Una, o sea, el operador, ¡fra! Quedó. ¡Nocao! Una piña de costado que no lo dejaste reaccionar. Estoy re dormido, recién me levanto, te chicos. Veo, sí, ¿cómo sí, anda sí. La gente los ojos del otro lado? En modo vampiro. Anda. En modo, sí. Pero bueno, no es nada nuevo en mí. No, siempre no, ando para igual. Mí está teniendo una recaída, vamos a tener que hablar con su doctor, porque él había prometido descansar, ir balanceando, pero no lo está logrando. No, en la semana. No me mienta, que no. Hoy es sábado, ya lo pasó. Piensa. Los ojitos para arriba y piensa, hoy es sábado. Dice. Claro, porque ya pasó un día del fin de semana. Así que sepan entender la garraspera de la voz. La voz ahí, de ultratumba. No, por ahí pueden mandar un mensaje al 11-6400-7047 y decir, mejor vení con la voz de dormido. Mejor vení sin dormir, mi amor. Bueno, ¿cómo andan todo del otro lado? Un sábado espectacular. Más allá de que me levanté, igual lo disfruté desde temprano, Champion. Una semana bien, fuiste a laburar, todo. Sí, fui a laburar. No saliste, nada. No, me descansé como de costumbre y hoy bien. Ya empezamos un fin de semana medio agitado. Ayer estuvimos tocando, hoy fui a trabajar a la mañana y bueno, hoy estamos acá, ahora estamos acá. Dormí bien. 3 horas nada más. Y ahora termina el programa contento. Y se va a Córdoba. Y me voy para Córdoba. Arranca a Mina Clavero. Sí, bien, arranca el fin de, así que contento. La nada, va a romper hoy. Ayer la rompimos también, ¿eh? Sí, todo bueno. La viene rompiendo seguido usted. Ayer estuvimos en un casamiento muy, muy famoso. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se puede decir de quién? Sí, sin querer te digo, de Jessica Sirio y Insurralde. ¿En serio? Renovaron los votos. Mirá qué bien. Estos se casan todos los fines de semana. Y podrían. El pero que tiene plata. Hace lo que quiere. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, ahí traje un artista solista, sí, muy en joven. ¿En el baúl? Muy ¿en el baúl joven. Lo trajo? Sí, en la mochilita del mate. Está bien. Vamos a arrancar el mate ahora, ¿eh? Como el que dice, sí, señora. Nelson. Nelson. No, digo, si lo puso en la mochila. Sí. No entendió. Estoy como el emoticón. Está dormido, no entiende los chistes. Digo, si lo trajo en la mochila, debe ser como el amigo ese. No, un artista ese, muy joven, dije. ¿Qué yo no nombré ninguna mochila. Dijo, lo traje en la mochila. Cuando yo dije, lo traje en el baúl, no, en la mochila, me dijo. ¿Sí? Dios, ¿dónde está? ¿No dijo eso? Esperá que Google está regulando. Pero esperen, háblenme despacio. Ah. De uno a la vez, chicos. Son muchos, bueno. Son muchos, Guillermo. Son muchos Fox. Muchos Fox. No, bueno, y un artista muy joven, con muy poca trayectoria, pero con un montón de talento y un montón de seguidores ya en las redes y en sus shows. Y después vengo con una banda, para que te des una idea... De los años 81, 82, así que de vieja. Una banda antigua, pero que está... Un clásico. Un clásico, pero que está bueno para que la gente del otro lado lo conozcan. Para el que no lo conoce y para el que lo conoce, que lo disfrute. Que lo recuerde. Sí, que lo recuerde. Está bueno. Muy bien, gracias por estar. Gracias, campeonete. Y al otro lado mío tengo el agrado y el placer de presentar al hombre que dice que hoy llegó con resaca, mirá vos. Y nos estuvo esperando, le dije que arranque el programa a él, pero no había caso. Estoy hablando del señor que todos los sábados nos trae el conocimiento y nos enseña muchísimo. Estoy hablando del profe Luis Héctor García. Hola, buenas tardes, amigos, oyentes. Usted está cansado y yo estoy acelerado, así que sí, vamos a tratar de equilibrar para que salga algo bueno, claro, ¿no? La dopamina y la noradrenalina, digamos. El mate no ayuda, ¿no? Sí. Ayuda. Sí. ¿Ah, sí? A sí. Vos te pone más acelerado, pero a mí me ayuda. Yo no debería tomar mate, entonces. ¿Cómo andás, Luisito? ¿Qué tal tu semana? Vos sabés que he comprobado que cuando vos salís de ritmo, que el... Uno tiene un ritmo, si vos tenés un ritmo acelerado te acostumbrás al ritmo. Después cuando bajás los decibeles es como el... buscás el nirvana, ¿viste? El cero estímulo. ¿Ah? Se me quemó la bomba de nafta del auto. Uy, entonces, gastaste una moneda ahí. No, lo cambié yo porque bueno, fui de un vecino que le agradezco. Es MacGyver el doc. Pero ¿sabés lo que me dio bronca? Que yo ya me había pasado eso y lo llevé a un concesionario oficial. Y después me enteré, cuando desarmé, que me habían puesto un repuesto que no era original. Y pues suele ocurrir. Y era bastante la diferencia en precio entre uno y el otro. Bueno, agarré, lo armé, pero eso me generó moverme en remis, llevar a los pibes a la escuela, perder turno de médico, dentista, por no poder ir, es un lío. O sea, creo que dependo más del coche que del celular. Ahora te diste cuenta de eso. Me generó a mí, viste, un estrés porque... ves los presupuestos, 10.000 pesos el repuesto, después si es la bomba sola, 2.500, si lo llevaba a un taller, pues dijiste, 15. Este mes me fundo, dijiste. Claro, viste, entonces bueno, agarré, me animé y funciona. Funciona, eso es lo importante. Sí, y no te gastaste tanta guita. Gasté, pero bueno, a mí me jugué, porque si no era eso y era algo más complicado, había que tarjetear. Claro, sí, claro. Y otro no ahí queda. Está. Y no queda... Pero bueno, sí. Decís que tenés tarjeta, decís que la pudiste pilotear, decís, claro, que la manejás, sí. Que lo sí, armaste vos. Lo que sentí en el cuerpo, ese cansancio, viste, esa tensión que no... Hacía rato que no la sentía. Como ya me acostumbré como semi-jubilado. A estar jubilado, claro. no estar nervioso. A estar más tranquilo. Pero esta semana fue tensa. Sí, la verdad. Y que hablando de tensión... Digamos, cuando estamos tensionados juega un papel importante el tiempo, ¿no? Así que justamente hoy vamos a hablar del tiempo, ¿no? Claro, sí, vamos a hacer unas primeras aproximaciones, porque es un tema bastante extenso. Vamos a ver qué es el tiempo para la física, para la psicología, para la biología. Los fenómenos del tiempo, cómo es el tiempo subjetivo. ¿Por qué aparece esto que en ciertas oportunidades el tiempo se alarga y en otras se acorta, ¿no? Es cierto. Y, bueno, y algunas recomendaciones para nuestros amigos inadaptados. Muy bien, bueno, gracias por estar. Al contrario. Y solo me falta presentar al jovencito del equipo que hoy me parece que va a salir del más allá, ¿no? Lo veo venir, estoy hablando de el chino Alan Farías. Siempre canta lo mismo. Es que le gusta mucho esa canción. Que cambie de letra, por Dios. O nunca viene. Avisó que viene un poquito más tarde. Ah, como el otro día, a las 8:30. Sí. Está llegando tarde. Hoy jugaba Quilmes. Tiene roto el reloj. Por allá y sí, no se podía cruzar. Yo venía por ahí y también estaba lleno de auto, debe estar en la cancha. Podría mandar un mensaje, ¿no? ¿Quilmes con quién jugaba yo? No tengo idea, yo no tengo nada de fútbol, no sé. A ver, el operador, ¿con quién jugaba Quilmes? Ahí puso la tele y no sé quién es. Rafaela, no Sarmiento, pusiste otro. No. Puso otro. ¿No lo televisa? Ah, no, ¿por qué? No. Porque es de otra categoría. Y no sé. Bueno, existe Quilmes, me van a matar los hinchas de Quilmes. No, mucha gente había. Sí, estaba lleno, sí. Bueno, linda tarde para disfrutar de un partido ahí en la cancha, tomando un colo, chori, sí. Espectacular. Sí. Bueno, Chinito, bueno. Si estás ahí, te esperamos, ¿eh? La voz en off, el Tano Rossi, y en la operación técnica y mucho más, el gigante de Damián Espadea. Todos juntos hacemos Inadaptados.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Que no pare la fiesta. No cachupar. Nunca chupaste. Nunca chupaste, sí. 22 minutos. Es para el resaquero de Luis. 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gran tarde. Empezamos a vivir acá. Los chicos, Seba, sobre todo, se está aprendiendo. Lo vemos que se está despertando, deslizando. El profe Luis está desplegando sus alas. Está medio oscuro el estudio, ¿no? Está oscurito, sí, para que sigas durmiendo, papá. Yo me voy a quedar dormido en cualquier momento, chicos. Vamos a aprender. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. La consigna de hoy es: ¿sentís que ahora de grande el tiempo pasa más rápido? Yo creo que sí. ¿Usted, Doc, qué dice? Es subjetivo el tiempo. Es, bueno, muy subjetivo, ¿no? Voy a hablar de lo que me pasa a mí. Eso le estoy preguntando. A ver, sigue teniendo una velocidad. Todavía, digamos que no noté la diferencia entre... Tendría que haberlo notado, ¿no? Entre estar trabajando plenamente o estar... ¿No notaste la diferencia? No. Pero sí hago más ocio. Tengo conductas más de ocio. ¿Y te gusta eso? Escuchar la radio, quedarte, viste, salir a caminar o hacer, leer un libro. Pero la atención es diferente, entonces. Pero siempre, desde que yo tengo, digamos, desde la secundaria, el tiempo de la mañana siempre fue más rápido que el tiempo de la tarde. ¿Ah, sí? Sí, incluso yo... cuando era estudiante trabajaba en empresas, por ejemplo, en metalurgia. Y eran tres turnos. Una vez me tocó durante 2 meses el turno alternado. Es mañana, tarde y noche. ¡Upa! Complicado te eso. Te digo que es algo que te rompe el reloj biológico, digamos. Sí, me parece que sí. No me acostumbraría. Y lo mismo le debe pasar a Sebastián cuando viene de madrugada de tocar. ¿De qué están hablando? Dice. Claro. Tenés que dormir, papá, en un ambiente donde hay ruidos, actividades, luz, ¿no? ¿Cómo manejas? ¿Cómo educa tu cerebro? Para que no entendí la pregunta. ¿Qué me pregunta Luisito? Si el tiempo ahora te pasa más rápido cuando... Claro, eres más a vos te pasa como los que viajan en avión. Vos cambiás los usos horarios. Ah, sí, voy como cambiando los escenarios, diría. Sí, pero no sé yo por... ¿Cuál es la sensación, digamos, cuando vos estás acá, ya vas a tu laburo todo cotidiano, pero después cuando te surgen shows que no dormís y se te pasa más rápido el tiempo, o sentí que, digamos, no te alcanza el tiempo para descansar, para recuperarte? No. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo, sí, pero estoy reformulando estoy pensando la pregunta. Recalculando la pregunta. Sí, no, lo que te pasa es que ponele... Hay... ¿Te días... conectaste a Wi-Fi? Porque por ahí no tiene conexión. Tengo Wi-Fi. Ah, bueno, listo. El tiempo cuando tocan, ¿no es más rápido que cuando no están tocando? Cuando estás subiendo al escenario es como que nunca pasa. No, claro, cuando estamos en la espera del show, ponele... Ahí son, no sé... 20 minutos. Claro. Y por ahí para nosotros es como una hora o 2 horas porque estamos cansados, qué sé yo, o la espera del de no hacer nada, y la misma adrenalina o ansiedad te lleva que cuando, o sea, a eso, ¿viste? A pensar que el tiempo es como que pasa más rápido. Y por ahí pasaron 20 minutos. Y cuando subís, canción, canción, canción, y te fuiste. O sea, y parecieron 10 minutos y por ahí tocaste una hora y media. Claro. Sí. Ahí está, de eso estamos hablando. Eso es. Ahora sí. Ahora sí, ¿viste? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, chicos. Ay, es un ídolo, sí, es verdad. ¿Vamos a leer algún mensajito? Dice Blanca Estela Acevedo. Sí, dice, muy rápido. De chica quería que lleguen las vacaciones y el año escolar, o no sé qué dice, escollera entero. No entendí qué puso ahí. Y ahora no me alcanza el tiempo para todo lo que hago. Necesito días más largos. y más días en el año para cumplir todo, dice. Se me superponen las cosas y debo elegir, postergar cosas por no llegar con el tiempo. Pero lo que más me sorprende es ver a mis hijos adultos y parece que ayer los tenía UPA, dice. Y sí, eso es un gran efecto, mirar a tus hijos y verlos grandes ahí y decir miércoles. O cuando te miras al espejo y te ves la cabeza llena de cana, o no te ves un pelo. No, Luisito. Claro, sí. A mí me pasa lo segundo. A mí me pasa lo primero. Bueno, a mí me pasa lo primero también. Sí, sí, sí. Y la barba también, está blanquita ya. Sí, la barba también, pero yo tengo la barba de los perros. ¿Viste que los perros cuando se ponen viejitos se le hace lo blanquito acá a los dos costados? Claro. A mí me sale acá en las mandíbulas las pero canas. ¿Pero a qué edad le salieron las canas? ¿A quién? ¿A Sebastián Maceira? ¿A mí? ¿A los 40? ¿A mí? No, si yo 40. No tengo 40 todavía. ¿No tiene 40 usted todavía? Por eso, jóvenes se pusieron canosos. Sí, no pusieron. Va, yo sí. Tengo 41, ya hace rato que tengo canas. Pero bueno, hay gente que le sale muy sí, joven. Hay algo genético, también relojes biológicos que vamos a ver que actúan también. Mi suegro, por ejemplo, creo que tenía 50 y pico de años y no tenía ni una cana el tipo. Y los chinos son un poco de eso también. ¿Viste? Sí, no tienen cana. El chino sí. Yo lo veo así con el pelo renegrido hasta los 90. Yo no sé si le da la viaba a los chinos, pero no, tienen pelo negro siempre. Sí, sí. Un mensajito más, dice Alejandra Caniglia, dice, a ver, no sé, recién yo voy por los 20, dice, y se ríe, así que debe tener un poquito más. A ver si puedo abrir para ver otro más. No me abre, a ver, ahí le damos a la manivela. Ahí, cargo. Ahí está, dice. Marcela Mónica Garay dice, el tiempo siempre pasa igual, solo que cuanto más lo disfrutas, es más efímero. Puede ser. Sí, sí, bueno, hay una explicación de eso, sí. Por ejemplo, viste... Nunca hiciste un... ¡Salud! Un deporte. Casi se sale, se va por la consola. Nos roció a todos. Sí. ¡Ay, qué lindo pelo que da! Para que me corra el mechón verde que me quedó. ¿Nunca hiciste un deporte extremo? Sí, la otra vez me tiré por la tirolesa. Y eso, el trayecto, ¿cómo fue para vos? ¿Largo, corto? Se me frunció Lupiti. Claro, primero le digo al chabón, nunca me tiré por algo así. Sí. Entonces me subo, tenía, digamos, re malado. Digo, yo me voy a tirar. No, dejá que yo me tiro solo, digo al flaco. Y cuando me siento, viste que tenés como una madera en el poste donde está atada la soga, digo así y no me animaba. Entonces digo... Empujame, le digo, a él me empujó el chabón y salí, pero a una velocidad que los pelos me quedaban. Y claro, cuando sí. Voy llegando en un tirón largo que íbamos sobre un lago, ¿viste? Cuando voy llegando al final, digo, ay, no le pregunté cómo se frena esto. Y me grita el chabón, estira las patas, me dice, porque había como un colchón gigante que otro flaco lo tenía y tenías que poner unos pies ahí. Mira vos, medio precario. Casi, ¿no? Paso de largo, ¿sabes sí. Qué de ahí quedar? aplastado en el tronco. Bueno. Eso, hay episodios, digamos, donde el tiempo se alarga, ¿no? Sobre todo en esto, viste que cuando hay un accidente, pasa esto, se me pareció una hora y fue un segundo, ¿no? Sí, sí, hay como sí, una disociación ahí, ¿no? Hay un efecto neuroquímico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mirá. Eso lo produce el cerebro. Mirá. Sí, también hay algunos efectos estimulantes donde pareciera que el tiempo fuera más corto, sí. Pero en realidad no, pasa todo, lo que pasa que es la percepción de uno. Claro. Sí, sí. Es verdad. No, es muy interesante el tema. Hablando del tiempo, todavía el chino brilla por su ausencia, ¿no? Ese se toma su tiempo, tío. Sí, sí, dijo y media y ya son y 31. No, pero él dijo, no dijo que y media va a llegar, si 8:30, 9:30, 10:30. Ah, yo pensé que dijo 7:30, no sé, porque en un ratito, ahora viene lo más inadaptado, pero después claro. Viene él, ¿no? Si llega. Debería. Sí, hay que mantener. Correcto, dice. Incorrecto, no. Amigo, amiga, prepárate, como dije recién, ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Chao. Muy bien, amigos, estuve navegando otra vez. ¿Qué encontraste? Muy bien. Oh, ¿te calzaste el trajecito? Me calcé el trajecito ajustado, me queda muy bien. Hago suspirar a varias chicas, pero en especial a una. Obvio que sí, esperemos que así sea, ¿no? Hablando del tiempo, gente, encontré una que le va a llamar la atención. Dice, lanzan un reloj de lujo que no da la hora. Es buenísima. Pero puede dar pero se llama reloj alto comercial, o sea, sí. Lanzan un reloj personas que usan buceo, por ejemplo. Sí, es un reloj que no da la hora. Que da la, el nivel, la altura, la profundidad, claro. Profundidad. Bueno, ahora está el reloj ese que usas para hacer deporte, que es, si bien da la hora a veces, hay algunos que no, hay algunos que son solamente para dar la hora. ¿A usted le pasa que para hacer deporte no le da ni la hora? Siempre hay algo, pero por lo general vengo muy bien. Ah, qué vanidoso. Dios mío. Dice, la marca suiza de relojes de alta gama, Haustelsen, lanzó, lo digo así porque no lo sé decir, lanzó una nueva serie de relojes de Playroom Collection, dice, que no dice la hora, sí, no dice la hora. Para hacer el paso del tiempo más agradable. Quitaron el reloj de su función tradicional sin dejar de respetar la artesanía de la relojería. Las 19 horas y 32 minutos. ¿Y para qué vos? O sea, lo lees, los invidentes tienen relojes que hablan, ¿no? Claro, pero dicen la hora. Pero dicen la hora, pero hablan. Dice, creo hablada. Que se equivocó, ¿cree? Dice, el resultado son relojes de pulsera muy lujosos que le permiten jugar al portador. Dice, los nuevos modelos del Haustel Playroom Labyrinth y el Haustel Playroom Pinball. Pero mi inglés es muy bueno, es de las mejores, o sea, academias. ¿Dónde te graduaste que quiero ir a estudiar ahí? Estudio con Tarzán. ¡Olvidate! Está como el solo. Yo también soy terrible. Nunca lo aprendí. El famoso inglés tirado de la... No. Dice, los dos primeros modelos de la colección Playroom, Labyrinth y Pinball, son dos relojes elegantes que en lugar de una esfera con agujas y números, tiene juegos mecánicos interactivos funcionales hechos con los mejores materiales del mercado. Y al igual que otros relojes Haustelsen, cuestan una pequeña fortuna, unos $12,000. Pero es una consola de juego, entonces. Algo así, pero no es digital. Dice... Ah. El Haustel está diseñando estos relojes, dicen, para tomarse el tiempo, para disfrutarlo y para desconectarse y estar un poco mejor. Ah, antiestrés, puede ser. Está bueno, y pinta nomás. Dice, los modelos Laberinto vienen con hechos con oro rojo de 18 quilates y otros en oro blanco. Con ángulos de diamante pulido y una bola de oro blanco, también de 18 quilates. Es resistente al agua y el vidrio está hecho de cristal de zafiro biselado extra duro con tratamientos anti-reflex. ¿Qué tiene que tener? ¿Un pozo de petróleo para comprarlo? No sé. La correa, dice... Un re reloj, ¿no? Sí, alto reloj, papá. A Dubái, lo venden en Dubái. Claro, el Diego tiene uno de estos. Dice, la correa es de cuero de cocodrilo de Luisiana. Cocido a mano. Claro, ¿sabes qué? ¿Qué crema? ¿Qué más querés? Igual, olvidate. No sé, es un reloj, chicos. Que, o sea, el que te es lo un mira. Reloj que no es un reloj. No, pero el que te lo mira dice. Y sí, también puede estar cocido a mano. Ni siquiera te pregunta la cocodrilo hora. Y si igual no le puede dar la hora, no te la va a. Pero estamos invadidos de, no, pero de igual... relojes. Mirá el celular, la televisión, todo te dice la hora. Claro, ya no se usa la estación de servicio, el ticket del supermercado, en todo aparece la hora. Y es un problema saber la hora tanto, ¿no? Dice, el modelo Pinball cuenta con un sistema regulador mecánico no muy diferente al de repetidor de minutos y funciona como una interpretación única del pinball tradicional. Dice, y cierra la nota diciendo así que ya sabes, si querés llevar a tu próxima reunión aburrida, cómprate uno de estos. Ah, pero no te dice el precio, ¿no? Sí, $19,000, no, $12,000. $12,000. Sí, ¿cuánto será eso? Vendé el auto, Luisito. Me parece que sale igual que un celular de alta gama. Ahí está en otro lado, Seba. ¿Y ahí está qué? No, porque estaba conectando el celular. Tráeme una zapatilla, sí. Y la moladora. Este es el vivo, chicos. Estamos en vivo. Está bien, ahora es la moda. La gente tiene que saber. Es como si estuviéramos en casa. Claro, estamos en casa acá. Pero o sea, estoy haciendo una sección. Ya estamos con el mate, estamos con la yerbita acá. Hoy estamos un poco flojos de comida. Sí, yo me olvidé la bolsa de bizcochito. Yo me olvidé los cosas. Chino, traete algo, papá, porque nos estamos muriendo. Viste de que como en casa, mira, ya la sección se fue para otro lado. Sí, viste. No pasa nada. Tenés razón, vos la llevaste para otro lado. ¿Viste? ¿Vamos con otra? Dale, a ver, vamos. Ya este reloj loco. Siguiendo con la línea de la semana pasada que hablamos de la cerveza hecha con sabor a vagina, no. Hoy encontramos eso es horrible, fue. Una nueva. ¿No le gusta la cerveza? No, a mí no me gusta la cerveza. Bueno, pero con sabor a vagina... Menos. Menos, papi. Ay, por Dios. Dice, lanzan una cerveza fabricada con aguas residuales recicladas. Con agua podrida. ¿Le va? ¿Qué me agarra. ¿Con qué necesidad, chico? Y la creatividad, es la hora de vender, hay que improvisar. Mañana claro, vamos a hacer una cerveza con orín. Es como la música, uno siempre, o sea, va innovando. Por más que esté haciendo lo mismo, es como que se van buscando fusiones nuevas. Entonces claro. La cerveza sería lo mismo, pero claro. Como yo no tomo, me salvo de toda esa situación rara es de verdad. Tomar agua podrida, gustos de vagina, ¿no? No sé, si fuera gusto a... No, si harían un fernet con gusto a vagina, lo tomo. Ah, bien, bueno, estaba asustando. Es que no, lo que no me gusta es la malta, no me gusta la malta, vagina, sí. La palta, la malta, todas la esas vagina, cosas. Sí. Cuando él la afirma... vagina tampoco. Cuando él niega lo primero, afirma... Pan calcero. Tiene cuando, hambre, dale, tráete. Cuando niega lo primero, afirma lo segundo. ¿Qué quiere decir, a ver? Cuando le decís las dos cosas y él te dice no me gusta una, es porque lo otro lo da por sentado que le gusta. Ah, como, claro, como el chavo. Decía. Y eso, viste, que él decía, le gusta el ritmo y el otro tampoco. Le decía. Ahí estaba el chiste. Sí. Dice, Store Brewing, la novena fábrica de cerveza más grande de Estados Unidos, dio a conocer su creación más reciente. Una cerveza rubia, elaborada utilizando agua reciclada que viene directamente del inodoro, dice. ¿Ves lo que te digo? Yo no sé cómo es rubia si viene del inodoro, no sé. Dice, acertadamente denominada Fur Circle. O sea que los clientes Circo toman cerveza, full. Orinan y con la misma orina hacen la cerveza y vuelven a tomar. Seguramente. Gana plata redondito. Gana plata por los dos lados. Redondito el negocio, dice. La original cerveza se hace con agua residual reciclada al 100% en la planta purificadora de agua de Miramar, Estados Unidos. No es Miramar de acá. El jefe cervecero, Steve González, admite haber sido escéptico sobre el uso del agua reciclada para hacer cerveza y exigió los resultados de los análisis antes de considerarlo, pero dice que Full Circle resultó ser uno de sus mejores obras. Bien. Puede ser futurista en el futuro o en otro planeta que escasee el agua, sería una buena solución. Pero... Y vamos a ver. Dice Pat Tireman, jefe... hace señal al operador que está llegando el chino, parece. El chino. Ponele la música, dice. Jefe de la planta de Store Brewing, dice que a pesar de lo que la gente puede pensar, las aguas residuales recicladas utilizadas para crear la Full Circle son realmente mejores que lo que la fábrica de cerveza utilizaba hasta ese momento. Yo lo dudo. Allá, por ejemplo, en Santa Fe hay lugares que se instalan las cervecerías por la calidad del agua, ¿no? En cualquier lugar tenés. Habría que hacer una cerveza de mate también. Es casi el 90% de la calidad de la cerveza, el agua. El tipo de agua que utilizás. Sí. Y sí, viste que cuando que la Coca-Cola, no mandan la Coca-Cola hecha, sino mandan un... El jarabe. El jarabe, y después por eso en cada país sabe diferente por el agua. Así que tiene un papel importante el agua. Sí, sí. Es como una materia prima. Claro. Dice, González contó que el agua reciclada que utiliza para hacer la Full Circle necesita solamente la adición de algunas sales para hacerla perfecta para elaborar la cerveza. Acaba de llegar el chinito. Hola, chinito, ¿cómo andás? Saludos. Y vino acompañado. ¿Todo bien? Te vas a romper la nariz, chino. Total, hoy está re descontracturado el programa, ¿no? Seba se conecta en vivo, pide la zapatilla. Ah, vino la que va a Seba Mate. Sí, sí, sí, sí, muy bien. Programa completo. ¡Aplaudamos que llegó el chino! Y ya me eso perdí para por que, iba. Eso para marcarte presión, Guille Fox. ¿Ah, sí? Porque ojo con lo que decís, la tengo en la espalda, mira la claro, tengo. Claro, hoy no puedo decir nada. La tengo por acá. Se contenta el chino. Dice... No sé por dónde iba, me hicieron perder. De la calidad estabas hablando. Algo de las sales, creo que iba. Sí, en cuanto a los otros ingredientes que utilizan, dice tres maltas. Pero, ¿qué? Sos el que escucha el programa. Sí, entonces... sí, debería escuchándolo. No, entré en el estudio, dijo las sales y quedó ahí. Las sales, dije. Pero bueno, ah, entonces no venía escuchando el programa. No, pero tiene buena memoria el chino, créele que... Sí, bueno, sí, sí. Justa. Pero pasa que yo tengo tan poca que la este poca tiene que... un montón y me sorprende. Tiene una red memoria. Memoria de y pero ¿por qué es por la cabeza? No, mejor no digo lo que pensaba Seba. Dice, González contó que el agua reciclada que utiliza para hacer la Full Circle necesita solamente la adición de agua de aguas sales para hacerla perfecta para elaborar la cerveza. En cuanto a los otros ingredientes, utilizan 3 maltas y 3 lúpulos diferentes, incluyendo 2 más exitosos, dice, de Nueva Zelanda, que dan a la cerveza, no puedo concentrarme y me río, que dan a la cerveza rubia una nota tropical. Tiremann añadió que, en contraste con la fuente de agua utilizada para hacer la Full Circle, se trata de una cerveza muy limpia. Igual... El Doc me mira con cara de serio, no cree. Pero igual no debes, o sea, yo entiendo que sea con agua podrida, pero la deben purificar. Y seguramente, si no, sí, te, no te la van a dar con agua podrida. Y no... Pero es un asco igual. Claro, y si igual, si no te... tenés... ¿Vos qué sabés igual cómo hacen la birra común? Por ahí ya lo están haciendo. Ahí, ahí. Están purificando agua y bueno, te dan ni cuenta y te la tomás y decís, ay, qué. Y si el agua que sale de la canilla acá es reciclada del río. Por eso, yo como no tomo cerveza... Y la cajona que vos haces y que yo hago va al río. Sí. Y sí. La mía por ahí va para otro lado porque siempre se descarrila. Dice, pensé que tenía un sabor extraño, algo diferente, pero resultó ser excepcional, dijo el catador Jane Trussell. Dice, es fantástica, añadió el alcalde de San Diego, Kevin Fullcorner. No hay nada mejor que resaltar la pureza de este agua, dice. Y el Doc sigue arrugando la cara. Soy escéptico, sí. Dice, ¿por qué? Por los costos, porque es mucho más fácil hacerla con agua común que... gastar ese dinero para destilar algo que ya viene... Y qué sé yo, andás a ver, marketing. Si te estás muriendo por probar un poco de esta cerveza, tendrás que esperar un poco, dice, porque Stone Brewing solo hizo 5 barriles para un evento de inauguración, pero a juzgar por los comentarios positivos, probablemente vayamos a verla en las tiendas en un futuro cercano. Y Luis se quiere encargar. Pero igual no, igual está bien, porque sería el... o sea... Por ahí usan un agua... ¿Y la cerveza negra de ahí qué sería? ¿Con qué lo haría? Con brea. No. Si es con agua servida... Espesa la birra, hacer, ¿no? Hacer asociación. Ahora y... Si la rubia la hacen con orín, sí. La cerveza negra... Con tacona. Claro. Con dulce de leche. No. Pero ahora hay cerveza con sabor a fernet, ¿no sabía? Salió hace poquito. También, sí. Sí, sí, hay un poco de todo. La gente está muy creativa últimamente. Sí. ¿Vamos con la última? Dale. Dice, llevaron un ataúd en el colectivo porque el coche fúnebre no arrancaba. Incómodo, ¿eh? Yo casi llevo la muñeca inflable la otra vez, ¿te acordás? Sí. Y esto pasó acá cerca, ¿eh? Dice, un insólito episodio se vivió hace poco en un colectivo de la línea de la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando un chofer fúnebre que transportaba un ataúd sufrió un desperfecto en su auto y los parientes decidieron seguir el camino en bondi. Y está bien, ¿qué van a ¿Está hacer? ¿Está bien o no? Sí, antes de ir caminando. Le habrán cobrado boleto, pobre hombre. Por ahí, iba muy lejos. Ese no tenía sube, ese. No tenía sube. Ni baja tampoco. Ni baja, sí, le baja, sí. Baja. Le dieron la baja ese. Dice, la familia del fallecido Héctor Jiménez tuvo que improvisar un medio de transporte en medio de tanto dolor y la pérdida, dice, ya que el coche fúnebre que llevaba el cuerpo sufrió un desperfecto mecánico camino al cementerio. No estaba Luis para repararlo. Claro, sí. Igual yo tengo una anécdota de un amigo que mató 2 veces al muerto. No te puedo creer. Qué bárbaro. ¿La quiere contar o después? Es muy larga. Sí. Ah, mirá, se me... Contala, dale, a ver un poquito, no, un pedacito. Me había agarrado un trabajo de manejar, viste, el coche fúnebre, ¿no? Sí. Y iba un coche adelante y él iba atrás, ¿no? Con un poco más de ritmo, sí, Diego. Esperá que estoy reconstituyendo la lógica porque... Se termina el programa. No me lo acuerdo. A las 9 sale, terminamos. Entonces, el coche que llevaba el féretro... Tenía una rueda floja. Sí. Entonces al de atrás le dijo, mirá, cuando empieza a moverse un poquito, vos haceme seña con las luces, paramos y la volvemos a ajustar. Sí. Entonces el otro iba atrás y justo venían todos los vagos, salían del boliche, porque sí. Era un tipo domingo a la mañana. Sí. Pasó un amigo y le hizo seña de luces, ¿viste? El otro creyó que era la rueda floja, frenó y el de atrás se le lo pegó y saltó el cajón para el lado de la ruta. No, cayó el cajón. Cayó el cajón. No te puedo creer. ¿En serio? Sí, eso fue cierto. Hablando de autos y de hazañas así, yo tengo profesor de dibujo que nos mentía a los pibes, nosotros éramos chicos, ¿viste? Dice, él tenía un Tauno y decía que había recorrido un Tauno amarillo. Había recorrido toda la Argentina en el Tauno. Y que pasaba por las estancias, tocaba bocina y decía, ¡chau, Alfredo! Le decía. Y que en una dice que iba a toda máquina por la ruta y ve pasar una rueda, a toda máquina. Mira así, dice que era la rueda de él. Entonces, acelera. Pasó la rueda. Acelera, pega un volantazo. Eso solamente pasa en los dibujitos. No sé, eso contaba él. Hay un video de es buenísima. Acelera, le pega un volantazo, le engancha y así llegó hasta una estación de servicio para ajustarla. Eso mentira. Y bueno, eso contaba él, dice. Dice, seguimos con esto. Dice, ante la desesperación, amigos y parientes del difunto pararon un ómnibus interurbano cuyo chofer accedió a llevarlos. Acto seguido, ingresaron el cajón por la puerta trasera ante la sorpresa de los demás pasajeros. De acuerdo a las denuncias que se realizó a través de Facebook, sí, así frenó. Teresa Bardán, prima del fallecido, dice, el chofer del interno 34 de la línea 142 se detuvo y permitió subir al ataúd para llevarlo al cementerio. Dice, qué empresa basura, pagar para que lo dejen tirado en la ruta. Qué grande el chofer que dejó que llevemos el cajón en el colectivo. Claro. Ya vamos a compartir el nombre de la empresa fúnebre para que se fijen y que no la contraten nunca. Mi primo no se merecía eso, dice. Era una excelente persona, escribió indignada. Sí, dice. La bronca. Tenemos un oyente que... Bueno, pero se le rompió el auto, claro, chico. O sea, José si se Luis Burgo Magariño, sí. Capaz que conoce el caso. Él puede ser. Seguro, puede ser. Porque es un caso real, tengo el video acá. Pero dice... si se rompe el auto, se rompe el auto. No, pero está tiene renojada. Que llamar a un auxilio. O claro, bueno. Tenés que tener otro coche fúnebre de reemplazo. Claro, eso sí, bueno, está bien. ¿O no? Eso sí. O tenés un auto solo en la funeraria. Y son difíciles. Se mueren todos mismos en el día. Pero sí, si son difíciles de conseguir esos autos. ¿Sí? ¿Vos sí que sí? ¿Tuviste por comprarte uno? Ah, está no, lindo eso. Casi, estaba muerto en ese momento. Ponemos para ir. Qué buen chiste. Me desperté, Fox. Sí, está despierto. Dice, varios videos fueron filmados a bordo del colectivo para documentar el hecho. En uno de ellos se escuchaba a los amigos y parientes del fallecido cuestionar a la empresa que prestó el servicio fúnebre. En medio de la angustia y la impotencia, destacaron la actitud del chofer por acercarlos al cementerio y pidieron un aplauso para Des. Y uno dice, Dios lo va a ayudar, chofer. Se escucha decir a una mujer en el video. Buenísimo, un aplauso para el asador era... Y con esto cerramos y nos vamos a la tanda. ¿Lo cremaron o no? Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para.

dale clic y entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Muy bien, arranca un nuevo sábado tecnológico acá en Inadaptados. Así que venimos rapidito, otra vez vamos a hablar de WhatsApp. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos... Usted es un fanático de WhatsApp, ¿eh? Y es que es la red social que creo que usamos todos. Sí, se actualiza constantemente eso. Por eso hay que, creo que hay que contarle a la gente cada cosa que va sacando. Muy bien. Así que, bueno, la nueva función de WhatsApp para evitar que otra persona use tu cuenta. Recordamos que hace tiempo habíamos hablado que se podía usar a través de la compu y que por ahí corrías riesgos de que te quede abierto. Tal cual, sí. Así que, bueno, ahora WhatsApp tiene una nueva función. La plataforma de mensajería busca proteger a los usuarios frente a intentos de registro de terceros. El servicio de chat WhatsApp trabaja en una nueva función que le avisará al usuario cuando detecte un intento de registrar tu número en otro dispositivo. La implementación por ahora se está probando en iOS, los celulares de Apple. Recordemos que tanto Facebook, Instagram y esas cosas te avisan cuando uno abre una sesión desde otro celular o cuando te están abriendo de la sesión desde otro lado. Bueno, ahora WhatsApp va a buscar hacer lo mismo. WhatsApp solicita un código de verificación cuando un usuario activa una cuenta en el servicio que está vinculado a su número de teléfono. Como el correo, ¿no? Claro, el código llega como un mensaje de texto al número introducido. No obstante, se detectaron casos en los que un tercero intenta crear una cuenta en WhatsApp con un número que no es el suyo. En este caso, el usuario no recibe un aviso de este intento y si fue víctima de un hackeo de tarjeta de SIM, puede que ni siquiera reciba el código de verificación que le haría sospechar. UA Beta Info encontró la última versión beta de la app para iOS, una función que notifica al usuario un intento de crear una cuenta con su teléfono. En concreto, le comunicará que se ha recibido una solicitud de código de registro y le indicará que, si no ha sido él quien lo ha pedido, no lo comparta con nadie. Esta función se relaciona también con la posibilidad de tener activa la misma cuenta en distintos dispositivos, en la que también trabaja la compañía. Según UA Beta Info, ayudaría a clarificar si ese intento es del propio usuario o un intento de suplantación de identidad. Por otra parte, en la versión beta para Android, se accedió a una nueva función que notificará en el chat si se ha bloqueado al otro interlocutor. Se mostrará un mensaje que solo podrá ver el usuario, que indicará que ese contacto ha sido bloqueado y ofrece pulsar para desbloquear si así se quiere. Asimismo, en el listado de contactos bloqueados realizará una distinción entre contactos y negocios, con la introducción de un segundo apartado. La ubicación en uno u otro se realizará de forma automática. Pregunta, ¿se puede tener la cuenta abierta en dos dispositivos entonces? Se puede siempre y cuando vos lo verifiques y des vos. Claro, verifiques y des el permiso. Bien, perfecto. Porque si vos estás con tu celular y de la nada se meten desde otro celular, van a preguntarle al primero que tiene el número, el primero que está verificado dentro de la cuenta de WhatsApp. Bien. Entonces. ¿Y con qué intención? No lo dejan hablar eso, entonces. Los piratas, digamos. ¿Qué es lo que buscan? Robar información y por ahí obtener cosas. Digamos, contenido prohibido. Claro, para un soborno, algo de eso, ¿no? Tenés un montón, claro, igual por ahí a veces... Los compañeros Malbec que te pasan cada cosa que... No, pero también vos pasás información, a veces vos pasás los CBU, a veces pasás los números de claves... No, por WhatsApp, y un montón. No se pasa eso. La gente común lo hace, chicos, ¿cómo que no? O sea... Que ustedes no lo hagan, no significa que... Ustedes son anormales, o sea, no son normales. Siempre te preguntan, che, ¿te acordás la clave de tal cosa? Y pasás, ¿Y vos pasás o sea, clave sí. por todo por WhatsApp? No, yo no. Ah, por si la duda. Yo no tengo ni clave, chicos. Ni códigos tengo. Cada vez a eso íbamos también a los archivos privados, creo que... Hay un montón de archivos. Por ahí vos, Luis, con tu señora, por ahí tu señora te pide la clave del banco, porque te va ella a retirar plata y vos se la pasás y está pasando. Claro, es eso, sí que se la pasa. ¡Qué buena! Y si estoy hablando de las claves, chicos, eso es lo que estoy diciendo yo. Lo dije yo y lo dice el chino y... Pero él fue más, dio un mejor ejemplo. Pero pasás claves, chicos, pasan claves. O sea, ustedes para pasar claves, ¿qué significa pasar claves? Que dio un buen ejemplo, chino, entendemos tu... No, esto es un boicot, chicos. Es bullying. Es boggling. Así que, bueno, vamos con la segunda noticia. Apple contra los cigarrillos electrónicos. Sacó todas las apps relacionadas con vapeadores de su tienda. Bueno, recordemos que los cigarrillos electrónicos vienen ganando tendencia en este último tiempo, que son bastante consumidos y se ha hablado que contraen enfermedades. Sí, lesión pulmonar. Claro, que se buscaba la forma de que no se consuma. Sí. Bueno, ahora Apple se suma a esta medida. Sí, pero todo el tiempo dicen lo mismo, chicos. El cigarrillo también te hace mucho más mierda que lo que no el, sé, que el cigarrillo, bueno, que el vaporizador, y sin embargo es todo marketing para lo que es bueno es no fumar. Claro, lo que es bueno directamente es no fumar. O sea, el que decide fumar y fuma un vapo y fuma un cigarrillo se va a morir más rápido con el cigarrillo que con el vapo. ¿Cuánto está un atado de cigarrillo? ¿100 pesos? 125, 120. La mitad van para el Estado, que son impuestos. Imagínate, es un doble sentido, ¿no? O sea, por eso es todo un... Se enferma, para mí el... pero también se recauda. Igual para mí el vaporizador no te hace nada. Lo que pasa es que como está ganando terreno y la gente está dejando de fumar, es pérdida. No, no, habría que ver, qué sé yo. Hay que ver, dice. Hay que ver a qué punto los deja estudios, fumar. Claro, todo eso. Y si está con el vapo, deja de fumar bastante. ¿Y la empresa qué hace esa empresa? No. Bueno, Apple retiró de la App Store todas las aplicaciones relacionadas con vapeadores debido a los riesgos sobre la salud de estos dispositivos descubiertos por informes recientes y con el objetivo de que su uso se convierta en una epidemia entre los usuarios jóvenes. Claro. Según el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, al menos 42 personas murieron por enfermedades pulmonares relacionadas con el uso de vapeadores. En la App Store nunca se vendieron vapeadores, sin embargo, sí que existían aplicaciones que permitían a los usuarios cambiar los colores del cigarrillo electrónico u otras apps que mostraban noticias, juegos y demás informaciones de este producto. Aquellos usuarios que ya tengan aplicaciones relacionadas con vapeadores descargadas podrán seguir utilizándolas. En un comunicado, la compañía declaró que evalúan constantemente las aplicaciones de su tienda para estudiar los perjuicios que pueden tener para sus clientes. Apple reconoció las advertencias del estudio de la CDC, en el que declararon los vapeadores y cigarrillos electrónicos como dispositivos dañinos para la salud pública y para los más jóvenes, y decidió eliminar todo contenido relacionado de su App Store. Muy bien. Claro. Ahora, yo te pregunto, Chino, yo no puedo precisar el estudio, pero... Cuando empezaron a hacer publicidad en las camisetas de fútbol de las bebidas de cerveza, el consumo aumentó, se disparó. Sí. Entonces, bueno, a veces eso el comercio maneja. Lo que hizo la empresa ahí es blindarse para no recibir ningún juicio. ¿Quién? Apple. Claro. Abre el paraguas, digamos. Esto lo... acá es claro ejemplo. Seba, el celular de él, maneja el sistema operativo Apple. Sí. Por ahí nosotros entrando desde un dispositivo Android, esas apps todavía las puedo usar. Ah. Lo que Apple le hace es mantener una relación con su país de origen dentro de los Estados Unidos. Mm. Que es el que detecta los casos de perjuicios de de los cigarrillos electrónicos. Claro, y como yo soy... Digo yo, siendo la empresa metafóricamente. Sí. Yo siendo la empresa, también saco todo tipo de aplicaciones que busque el uso del cigarrillo electrónico o de metodologías para usarlo. Bien, y claro, utilizan todas las herramientas como a beneficio propio. Bueno, claro, lo habíamos hablado que hoy por hoy hay apps para todos. Recuerdo que en un programa traje una aplicación que usaba para desnudar a la gente en la calle. Claro. Sí, Seba la tiene, ¿sabes? Y ya que estoy, me miro yo desnudo. Se está durmiendo encima. Me va a sacar una foto, por ahí se la sacaba. Sí, vestido, pero se mira desnudo. Vestido, pero me ve desnudo, re lindo. Sí, cada uno con su mambo, ¿no? Sí, cada uno con su fetiche. Así que bueno, esto fue todo el mundo tecnológico hoy en Inadaptados. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos.

La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de apartamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontrarnos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @ La Soñada, todo junto. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, es, si te vas, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. ¿Dónde queda? Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. El número de teléfono, por si querés encargar algo, es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. ¿Hacen sanguchitos? Sí, hacen sanguchitos de miga, unos buenos budines con nueces, unas cosas con chocolate, riquísimo. La Espiga de Oro. Hemos comido muy bien, pero hoy no es el día. Durante todo el año. Sí, pero hoy no sé qué pasó. Hoy no se alinearon los planetas, todos nos olvidamos de traer para comer. Por lo menos nos faltó el mate, ¿no? Hay veces, claro, que sobra, como decíamos en la tanda. Y ahora nada, pero seco mal, ¿eh? O sea, Hernán de Ultrabox, si está escuchando, tráete algo, papá, porque hoy no trajimos nada, ¿eh? Pobre Ernie, siempre se debe ir con una panzada. Sí, pero hoy no va a ser el día. Hay gente en el Facebook que contestó la consigna. La recordamos, sentís que ahora de grande el tiempo pasa más rápido. Hoy ya leímos a Monigaray. José Luis Burgo Magariño de Tucumán dice, el tiempo pasa igual, dice. Antes éramos protagonistas, ahora soy el papá de Pablo o el tío de Sergio, la juventud es protagonista. Y nuestro tiempo es más valioso porque cada vez hay menos, dice. Sabia, ¿es así? Es una filosofía. Sabias palabras, don Laguna. Sabias palabras. Dice Rocío Romero, el tiempo pasa igual, pero tenemos más obligaciones, eso hace que posiblemente el tiempo pase a mil. Puede ser, sí. El tiempo muy ocupado te deja poco tiempo para el ocio, ¿no? Georgina Crisione dice, para mí, sí, pero a mi hijo también le pasa muy rápido. Qué raro eso. Estará muy conectado, ¿no? Hay una definición del tiempo en nuestra cultura. Sí. Sí, es diferente. Que ahora lo vamos a ver en el... Mirá una película de los 70 y mirá un videoclip de ahora. Pasa cuando mirás las series, ¿viste? Yo me acuerdo las series de, qué sé yo, El Auto Fantástico, MacGyver. Claro, tienen, no son lentas, son, ¿viste? Sí. No es increíble. Sí, es verdad, se nota mucho. No sé qué pasó, que antes vivíamos las cosas con más tranquilidad, ¿no? Pero es siempre así, pero eso es por las generaciones, me parece. Y bueno, vamos con a tener la música, que bajar un poco porque no, pero con vamos la a música, en la pera, ¿eh? Con la música también, porque fíjate que ya no se escuchan los temas enteros. Es verdad, sí. Tras, uno tras el otro. Y es más, y los remixean. Sí. O sea, es todo más rápido. O sea, antes vos escuchás un tema de cumbia de los 90... y escuchás un tema de los de cumbia de ahora. Ni letra tienen ahora. Y ahora ni letra tienen. Tienen un estrofo, un estribillo y cambia otro tema. Sí, horrible. No. La música de antes. Es cierto. Sí, o sea, pero en todo para pasa, la joda, ¿viste? Está bien, pero digo, vos si querés disfrutar de la música, está bueno que tenga algo de letra, que tenga una canción más larga, donde haya diferentes ritmos, diferentes matices, ¿o no? Claro, sí, pero bueno, así no, viste, ya casi no pasa. O ponerle, ustedes tienen hijos, no les pasa que los pibes dicen, cambiá, y quieren cambiar constantemente de tema. O sea, yo voy con mi sobrina en el auto, ella escucha medio tema y yo escucho el tema entero. Claro. Y ella dice, cambialo, y te pone el dedo en el estéreo y te lo cambia. No, mi pibe está con el celular, escucha el solo, ¿no? Escucha el cuarteto de Knox y no sé qué otra cosa. La claro, banda igual, claro, pasa que con mi sobrina compartimos el mismo, por ahí vamos escuchando y vamos riéndonos. Está bueno compartir la música, y claro. Y la compartimos en el estéreo y vamos como escuchando lo mismo, pero pasa eso, ella quiere cambiar, yo digo, pará, deja que termine. Hay música clásica de 18. No, tío, ya pasó, dice. Mínimo. Sí, ¿no? Sería escucharte una música clásica de 18. Pero a veces bien, si vos estás en casa, ponele, haciendo jardinería o qué sé yo, claro. O por ahí leyendo también, no te vas a poner a leer y escuchar un reggaetón, no pega o no. Usted, chinito, qué joven, ¿pega o no pega? No, ni cerca. Ni cerca, ¿no? Porque te rebotumba la cabeza, no te podés concentrar. Claro. Pero para algunas actividades está bueno escuchar música clásica, a mí me gusta. Sí, para leer. ¿Qué sé yo? Para leer, claro. Sí. Julia Giambroni dice, definitivamente después de los 50 el tiempo vuela. ¿Estás de acuerdo, Luisito? Sí, hay cambios neuronales también. Bueno, los 50 Dentro de nuestra cultura también es una fecha importante. Un quiebre en nuestra vida, ¿no? Después de los 40, de los 50. Como una montaña rusa, llegaste a la cima, claro. Y ahí tenés que replantear todo para empezar. Sí, hay como un barajuste. El otro camino, sí. Hay una crisis, la crisis de los 50. ¿De los 40, de los 50? Sí. A mí me parece que la estoy transitando, ¿eh? Me parece que sí. Sí. Hay como una vuelta a reevaluar lo que hiciste, lo que no, claro. Y lo que tenés. Lamentablemente el contexto internacional y nacional no te ayuda porque no podés sostener un proyecto a largo plazo. Es verdad. Caminamos en la cuerda floja constantemente. Y aparte el estímulo, esto de, digamos, el incentivo, digamos, lo que te dicen, lo que está bien para tu vida, esto de todo el tiempo te dicen, tenés que viajar, tenés que hacer esto, tenés que todo el tiempo, entonces no te dan tiempo a pensar y a disfrutar de lo que tenés que hacer. Claro, supone a los 50 vos ya tenés los pibes grandes, cumpliste tu rol paterno-materno y ahora lo que te queda es disfrutar de tu proyecto o generar nuevos proyectos. Pero claro. A veces no tenés ni, estás alquilando, no te alcanza el sueldo. Claro, el contexto no ayuda. Claro. Tal cual. Pero también hay que saber disfrutar de las cosas sencillas, ¿no? De sentarse a tomar mate en el fondo con la familia, con amigos, qué sé yo. No hace falta tener mucha plata para ser feliz, ¿no? Claro. El Pepe Mujica ayer estaba viendo un video, dice... Sí, lo compartiste acá. Viste, de que cuando uno compra algo, no compra con el dinero, compra con el tiempo que vos gastaste para conseguir ese dinero. Y es muy caro. Claro, entonces cuando compras no gastás dinero, gastás tiempo de vida. No es ningún gil, es un sabio el tipo. Ahora, amigo, amiga, hablando de sabiduría, nos vamos a través del viaje del conocimiento con el profe Luis. Ahora le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora y nos subimos. ¿Por qué vamos, la colocomotora y la locomotora. Ahí arrancamos. Bueno. Dale, subí. Pichón. Luisito. Viene Rocío, vamos Rocío, subí. Llevamos todo menos comida. Y hoy no hay comida. Hoy no hay morfi, estamos muertos, ¿eh? Y la heladera se rompió de allí. Yo te dije que me como una. Comemos papel. Una pata de chancho. Y que arriba. A mí no me comas, por favor. Bueno. Escuchame. No, pará, no subamos todavía, tengo algo que decir. ¿Qué? Tengo un hambre, Luis. Sí, bueno. Damos mate. Mirá el paisaje por la ventanilla, porque otra cosa. Qué lindo por donde vamos hoy, hermoso, me encanta. Sí. Estamos en un viaje del tiempo, el viaje de Einstein. Ahí está. Bueno, celulares en modo avión, ¿eh? Si no, los tiro a las calderas del tren, ¿eh? Ya aviso. Bueno. El tiempo, muchachos, el tiempo. Vamos a hacer una descripción breve. Hay un tiempo, por ejemplo, para la psicología, un tiempo para la física y un tiempo, suponemos, para la biología y también para la cultura. No todas las culturas manejan el mismo tiempo. Bueno, en la psicología hay tiempos que se llaman tiempos lógicos. Por ejemplo, vos acordándote de tus nenes, viste que en un momento él dejó de usar el nene quiere para empezar a usar el yo quiero esto. Sí. Bueno, sí. Eso es un tiempo lógico, es cuando se fija una estructura de personalidad en el chico. Cuando se da cuenta que, claro, que, eso, que es él. Es una construcción que varía de cada sujeto tiene su recorrido propio. Su tiempo. Claro, y después está el tiempo cronológico, que es, bueno, los cumpleaños, todo lo demás. Sí, o sea, se entiende. Esto hace una distinción bastante importante, o sea, que hay tiempos psíquicos y tiempos cronológicos del almanaque. Y que no son todos los iguales para todas las personas. Después para la física, por ejemplo, tenemos la relatividad, ¿no? Esto de que de Einstein, de que el tiempo se puede curvar, de los agujeros negros, de que uno podría proyectarse al pasado, de que viajando en un avión el tiempo se detiene, ¿no? Por fenómeno. De hecho, hoy estaba leyendo una nota de que viste que están en Marte las Curiosity, las navecitas esas que están, dice que mientras transcurren 3 años en Marte, acá transcurrieron 6. Claro. Ahí un poco refleja lo de la relatividad del tiempo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Marte está más cerca del Sol y da la vuelta más rápido. Entonces los años son más cortos. Sí, sí. ¿Marte está más cerca de miércoles o no? También. Sí. En el calendario. Y de lunes. En el calendario Sebastián. Claro. Bueno. Y de lunes. Bueno, y después otra teoría que es loca, la teoría cuántica de universos paralelos. O sea, si yo tiro una moneda al aire, en realidad salen cientos y cada una vuela en un tiempo diferente. Wow. Ese revolado. O sea que estaríamos nosotros como repetidos al infinito en otros tiempos. En otras versiones de nosotros mismos. Paralelos. Claro. Sí. Bueno, para la biología también, La biología que remite a... Uy, ¿qué pasó? ¿Sonó el tren al teléfono? Sí. Se sube... A ver, ¿quién? Susi. Einstein. Cayó justo, bueno. ¿No? Einstein, dice, ¿por qué están hablando mal de mi teoría? Dice. Bueno, el tiempo biológico. Acá lo tomamos a Sebastián. Mirá, hay un tiempo del ritmo cardíaco, un tiempo hormonal, un tiempo de sueños, un tiempo para el crecimiento, un tiempo para la reproducción. Apurate, Seba. Un tiempo para la ovulación. Ovulación, sí. Un tiempo para la espermogénesis. ¿Sabes lo que es la espermogénesis, alumno? Se abre los ojos grandes. No. ¿Eh? No le preguntes eso. No le des idea. Yo no me hablo, me está preguntando. Es la capacidad de generar esperma. Si usted genera mucho de esperma. Soy un crack, estoy lleno. ¿Sí? Pero, ¿cuándo empezó su espermogénesis? Estoy lleno. ¿Cuándo empezó? ¿Recuerda? ¿A qué edad empezó? A los 14. No se acuerda. Bueno. A los 14 ya la tenía gastada. A los 14. La mano peluda, ¿no? No, desagoté el esperma. Sí. Bueno. Todo el techo blanco. Ahora vamos a ver el tiempo para las culturas. Por ejemplo, si yo le digo, imaginariamente dibujen tres círculos: uno que sea el pasado, otro que sea el presente y otro que sea el futuro. ¿Cómo lo dibujaría ahí en el plano? A ver. Un círculo que sea el pasado, otro el presente y el futuro. Claro. Telefe, parece. Claro. Fíjate que generalmente lo que hacemos es poner... Pero hiciste los tres círculos iguales, Fox. Sí. Y para él parece todo igual, el pasado, pero el presente. Pero tienen que tener distinta cosa. Diferente. Claro, estas... porque el Doc preguntó. No, pero está bien también, porque me sirve, pues, para dejarlo así. Déjalo así. Ese es el tiempo cultural del positivismo. Nosotros pensamos que el pasado está siempre igual que atrás. Claro. O sea, del lado de la hoja, mirándola de frente, el lado izquierdo. Sí. El presente estaría en el centro y el futuro del lado derecho. Sí. O sea, que si nosotros estamos parados en el espacio, el pasado estaría en las espaldas, el presente sería lo que estamos viendo y el futuro adelante. Lo que pasa es que yo lo dibujé en un plano. Sí, sí. No estoy pensando tridimensionalmente. Claro, pero fíjate que hay una... Hablando un poco de la lucha de los pueblos indígenas en Bolivia, sí, hay una concepción aymará del tiempo, que ellos dicen que uno está generalmente lo único que ve siempre es el pasado. Y el futuro estaría en la espalda y uno no camina hacia adelante, sino camina hacia atrás. Wow. Es como entrar a una habitación de espalda. Claro. Vos no sabés con lo que te vas a topar, pero a medida que avanzás de espalda, el futuro se transforma en pasado y lo podés ver. Ah, bien, está buena la analogía. O sea, que ellos cuando hablan, gesticulan y todo su cuerpo fijado en su espacio, según su cultura, está totalmente al revés de lo que pensamos nosotros. Mirá, pero muy interesante eso, porque sí, es cierto, si te lo pones a analizar, vos no ves el futuro. Entonces, no podría estar adelante tuyo, si no está bueno que esté atrás. Vos ves tu pasado porque lo conocés, está bueno. Claro. No lo había escuchado nunca eso. Sí, bueno, en general, si hacemos un resumen, habría una concepción de tiempo fuera de nosotros y dentro de nosotros. Fuera de nosotros, bueno, tenemos los egipcios, los sumerios, que los primeros relojes solares. ¿Y saben por qué se cuentan 12 horas? No. ¿Por qué no se contaron 10? O 13. No sé. Se dice que es la forma más simple que tenían los egipcios para contar con una mano. Si vos con el dedo pulgar te contás las falanges que tenés en la mano, son 12. Son 3 por el meñique, 3 por el anular... Tres falanges por el... Claro, 3x4, 12. El mayor y, claro. Claro, y contaban con el pulgar. Solo tocar el pulgar por cada falange tiene un sistema de conteo rápido. Espectacular, bien. De ahí viene el tema de los 12. Y después eso se repitió, se mantuvo, los romanos también lo mantuvieron. Bueno, la concepción del tiempo. Vamos a ver qué es, digamos, cuando somos niños generalmente no tenemos concepción de tiempo hasta los 7 y 8 años, Sebastián. Apaga el celular porque se lo tira a la caldera. Lo va a desaprobar. Vieron que los nenitos dicen, fui a ver una película, murió, pero después revivió, el pochoclo estaba rico. Es el pensamiento sincrético, mezcla el principio con el final, con algo geocéntrico, o sea, no hay una lógica. No. Entre los 7 y 8 años ya hay una lógica donde puede contar algo con un inicio, medio y final, ¿no? Es donde empezamos realmente a... Seba se quedó en la anterior. Entender el tiempo. Anterior a eso... Yo me estoy en la de los pochoclos porque ni voy al cine. Anterior a eso, con los ritmos de alimentación, nuestras madres nos inculcan un tiempo. son rutinas que nos van inculcando. Cada uno tiene una rutina inculcada. El tiempo viene desde afuera hacia nosotros, ¿no? O sea, ¿y está bueno o no? Y es cultural. Es cultural. Hay distintas culturas que tienen distintos ritmos, ¿no? Eso me hiciste pensar a esto que dibujé yo, dibujando el pasado del lado izquierdo y el futuro del lado derecho. También pasa con arriba y abajo, digamos. Claro. Cuando hablan de que Norteamérica está arriba y Sudamérica está abajo. Claro. En realidad no hay arriba y abajo. No. Digamos, es algo cultural eso. Sí, sí. Eso, y digamos, es una imposición. Claro. Es para hacer pensar que Estados Unidos está arriba de nosotros, digamos. Sí. Digamos, hay un mensaje ahí. Me imagino que en esto también pasa lo mismo. Claro. Después, cuando fuimos adolescentes, aparece ahí el pensamiento formal, que es el pensamiento con que uno puede proyectarse en el futuro, ¿no? Y generalmente los adolescentes, en la adolescencia cambian la concepción del tiempo porque el cerebro se expande en sinapsis y el adolescente se vuelve un poco más lerdo, más vueltero. Como Seba. O tipo chino, que un minuto son 2 minutos en realidad, ¿no? Claro, sí. Es otro manejo, el tiempo circular, o sea... Qué lindo ser adolescente, ¿o no? Sí, tiene su ventaja. Después, en la adultez, como escribieron nuestras compañeras acá, el tiempo está muy marcado por el trabajo, las rutinas, ¿no? Y voy a citar a un filósofo surcoreano, Byung Chan. Él habla de la sociedad del cansancio. Dice que en esta economía neocapitalista estamos obligados a rendir al máximo. O sea, vos te sentís culpable cuando no usás esa hora que tenés libre para hacer un curso, un perfeccionamiento, un taller. Entonces, el resultado es que siempre vivís cansado y el poco tiempo que tenés lo buscás empleándote en otra cosa. Eso me pasa siempre. Claro. No, pero... me pasaba cuando estaba con el tema de que no tenía... tenía un montón de bandas y ensayaba de lunes a lunes. Claro. Y los fines de semana tocaba todo. Entonces, ahora, esta mitad de año, después que pasó mitad de año, que me decidí descansar un poco más, me pasa que como cuando llego a mi casa y no tengo nada que hacer, es como digo, estoy perdiendo el tiempo. Claro. O sea, es como que en ese momento vivía como a mil, y ahora que digo que tengo un tiempo, ponele, y por ahí me pongo a tomar mate y a mirar tele, no sé, o a escuchar música. O cuando te fuiste de vacaciones allá al campo, ¿no? No, bueno, pero esa, ponerle las vacaciones, siempre me las tomo, pero digamos en lo que es la vida cotidiana, ahora que hay 3 días en la semana que no hago nada. Claro. O sea, es como que te cuesta no hacer nada, porque para mí es tiempo perdido, es como que estoy perdiendo tiempo. Sí, y en realidad no, estás descansando, que es lo normal. Sí, sí, es pero eso. La presión de yo de lunes a lunes de hacer cosas durante años, porque esto lo vengo haciendo durante años, y decidir descansar de un día para el otro, es como difícil. Uno toma vitaminas, se esfuerza, se estresa, pero en realidad... Sí, yo no tomo vitaminas, tomo... ¡Ah! No, 30%. Bueno, y después en la vejez, para terminar este desarrollo, el tiempo va cambiando también, porque cambian todo, el cerebro cambia, uno se vuelve más contemplativo, no está con el celular, Fox. Sí, no vive tan al estrés, ¿no? Buen estrés. Bueno... ¿Qué nos dice, por ejemplo, en profundidad Freud con respecto al tiempo? Esto es interesante, que en realidad Freud plantea que el sujeto vive prácticamente en el pasado, o sea, vive muy influenciado por el pasado. Él tiene un texto que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, donde habla de que cuando hay algo que quedó traumático o reprimido en el inconsciente, eso actúa... tratándose de repetir en el presente para poder reelaborarlo. ¿Vieron los muchachos que sufrieron, que estuvieron en la guerra de las Malvinas, que tienen lo que se llama el sueño de combatientes? Constantemente están soñando que están en batalla. Es horrible. Claro, eso. Es horrible. Eso es un proceso por el cual se vuelve a soñar lo mismo para poder reelaborarlo. O hay gente que, por ejemplo, dice, en la vida siempre me fue mal... Mi viejo me cagaba a palo y conseguí un novio que también me golpeó, ¿no? A veces cuando algo vos no trabajaste en la infancia, inconscientemente armás un teatro en el presente para volver a vivir un pasado que no lo trabajaste. Es como el bucle de tiempo, que claro. Volvés a hacer lo mismo otra vez y caes en lo mismo otra vez. Por eso es importante esto de trabajar todas las cuestiones inconscientes para no repetir historias. ¿No? Porque si no vivís el presente, sino lo que estás haciendo es pasar tu futuro traumático constantemente a tu aquí y ahora. Wow, qué loco. Es interesante esto. Bueno, la neurociencia. Las neurociencias nos dicen que el cerebro, fíjate vos, que el cerebro se maneja con el pasado. El cerebro no vive en el presente. Por ejemplo, Sebastián, que se está mirando el celular, está uniendo un sentido de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, y todo eso está conformando. Demora un tiempo, o sea que su cerebro está procesando información, pero realmente tiene 10 milisegundos de retraso. ¿Viste cuando jugás tengo al más de retraso? Tengo como 6 meses de cuando jugás al ping-pong, que el cerebro tuyo calcula la probabilidad de dónde va a rebotar la pelotita. Sí. Por ahí la primera vez te sale mal, pero la segunda ya usa la información de la primer pelotita para saber dónde va a venir la segunda. Sí, a veces ni lo pensás, ya es automático que reconfigura. Bueno, pero esto lo quiere decir que el cerebro de nosotros vive en el pasado, no vive en el presente. No podemos nunca asimilar el presente tal cual es. Siempre hay una demora. Son milisegundos, pero hay. Esto es algo bastante loco. Mandó un mensaje un oyente, Ale, sí. Y dice, muy bueno cómo ven el futuro los pueblos originarios. Ah, sí, está genial. Me encantó la alegoría que contaste. Bueno, y fíjense que esto del cerebro que siempre está mirando el pasado también tiene que ver con la leyenda aymara. Como que nuestro cerebro ya mira el pasado, claro. Mira el pasado, no puede ver el futuro. Sino el futuro para el cerebro es un pasado proyectado. Un pasado que lo usa para anticiparlo. Qué loco. Pero bueno, hay distorsiones del tiempo. Por ejemplo, hay una enfermedad, la progeria. No la conozco. Estos son los chicos que envejecen rápidamente. Ajá, sí. Hay un tiene una sobrevida de 10 a 20 años. Es triste esta enfermedad. Pero bueno, la demencia, el Alzheimer, las afasias, también producen efectos de contemplar diferente el tiempo, y los alucinógenos. La marihuana, por ejemplo, retrasa la percepción del tiempo, y los alucinógenos, por ejemplo, distorsionan el tiempo. Uno pierde las coordenadas del tiempo. ¿Y el Fernet? El Fernet estaría dentro de los inhibidores. El alcohol es un inhibidor. Claro. Por eso Seba vive como si fuera que tiene 20, pero claro, tiene casi 40. Claro. Vive 20 bueno. años de retraso. Ah. Sí, no es nada. 20 años no es nada. Que febril bueno, la mirada. ¿Cuánto alcohol tiene entonces? Porque si pasamos de 10 milisegundos a 20 años. Tiene bastante, sí. Estoy sí. Lleno. Hoy no tomó, pero si sí. Le hacen el control de alcohol, un día le sale positivo. Sale positivo. Está hasta las manos, ¿no? No saquemos cuenta. Bueno, hicimos un repaso acá. Vimos el tiempo para la física, para la psicología, para las neurociencias. Hablamos de esta hermosa leyenda de aymara, que coincide con el cerebro como se mueve en el aquí y ahora. Y como conclusión, hasta ahora, a ciencia cierta, no se sabe bien cómo funciona el tiempo, ni cómo funciona el tiempo para fuera del cuerpo ni internamente. Todavía eso está en estudio y no hay una verdad a ciegas, sí, absoluta. Entonces, sí, lo que sabemos es que cuando hay más adrenalina, el tiempo pasa más corto, ¿no? Y cuando hay menos adrenalina, el tiempo se alarga un poco más. Pero realmente yo les propongo a los oyentes y a ustedes alumnos empezar a que nosotros seamos los dueños de los relojes y no los relojes dueños de nosotros, ¿no? Empezar a apagar el celular, los estímulos, las la pantallas, tele, sí. Sostener una conversación sin pensar a ver qué tenés que limpiar allá o ir allá o lavar el auto y buscar, ¿no? Poner un parate para poder disfrutar. No seguir en esta locura del consumismo, de exigirte al máximo, de rendir al máximo, ¿no? Tratar de que el tiempo sea también una forma de estar en el mundo, ¿no? Interesante, buenísimo. Bueno. Muy bueno. La próxima tomo examen porque no me dan ni 5. Un múltiple choice voy a tomar. Yo lo estoy escuchando, profe. Antes de empezar, a mí me encanta lo que dijo. Dije hoy. Y traigo el puntero, el estamos que le erro a 5, tag en las manos. Bueno, eso fue es muy mentira, bueno. Che, mentira. Muy bueno. Le pedimos a nuestro operador que lleve la máquina derechito a la tanda y después seguimos con más inadaptados. ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Tus ojos de fuego, si quieren venga. Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo. Pasado me vuelve a atrapar y al mirar las estrellas siento que ya se fue. Un error, aprendí la lección. Y por eso desde lejos siento que te vas. Yo siento que te vas. Los días, las noches, excesos que corren de más. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Siento que ya se fue. Un error, un error, perdí la lección. Por hora te perdí, nos perdimos los dos. Amigos de Inadaptados, ¿cómo están? Bueno, la verdad contarles, estuve dejando mi mensajito por Facebook y les quiero contar que creo que el tiempo pasa muy rápido cuando uno lo disfruta y muy lento cuando uno lo padece. No sé si de grande o de chico, pero me parece que es así. Así que bueno, les mando un beso enorme, enorme, enorme y acá estamos siempre. Cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa y la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Estés sola, no puede ser. Estés sola con lo buena que estás. Yo podría estar 50 horas robándote besos, besos que vos me des. bienvenida y los gorriones en silencio se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos. El papel es un cuchillo y tu mirada la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble. Escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 46 minutos pasaron de las 8 de la noche. Muy bien la estamos pasando acá, espero que ustedes también. Acordate que la consigna de hoy es: si sentís que ahora de grande el tiempo pasa más rápido que cuando eras chico, si querés podés comunicarte con nosotros y contanos. A través de nuestro WhatsApp al 1164007047 y si no a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no, Sebi? Ya estamos en vivo, ¿no? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo, estamos en vivo ya, así que bueno, siempre nos vamos a conectar más o menos menos cuarto para que la gente tenga un poquito de tiempo, porque a veces... Las alertas tardan, ¿viste? Es como Seba, siempre está un poco... Sí, sus alertas no están funcionando. Hoy no estoy en todos los sentidos, no. Con todos los sentidos prendidos. No vino, pero... con los sentidos anácridos. Sí, estoy bien. ¿Qué dijiste? Bien. Es muy difícil esa palabra, Fox. ¿Le pedimos a la gente que active sus sentidos? Sí, y que se conecte a Guille Fox y sus inadaptados, porque en 10 minutitos o menos arranca el Inadaptado Fest. Muy Así bien. Que ya estamos en vivo por Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Muy bien. Bueno, como dijo Seba, activen sus sentidos que ahora viene el mundo de la música de la mano del señor Sebastián Mazaira. Toma. ¿Estás activo? Arriba las palmas, siempre hay reactivo. ¡Toma! ¡Despertate! No me pegues, Guille Fox. Ahí va, espera, la corneta. Mirá cómo la realiza. Come on, let's go. Muy buenas noches. Ese porque hice mucha fuerza. Me desgracié. Pobre Rocío, ¿qué estás tuyo, papá? Rocío, ponete un broche. No, vos ponete un corcho. No, yo no, si a mí me gusta mi olor. Se comió la pata de una momia. Este es el mundo de la música, loco. Respétenlo. Ahora me están haciendo... Chicos, del otro lado, bowling. Gente, póngase las pilas con Sebastián. Se tomó la con cerveza Sebastián, de Clocal, sí, esa con que Sebastián, que la me vagina. Están haciendo bowling acá. Sí, bowling. Bueno, vamos al mundo de la música. Sábado 16 de noviembre, otro mundo de la música más. Vamos a hablar de Juanse Laverde, ¿sí? Juanse Laverde. Es un cantante de pop, participante de la temporada 2019 del programa La Voz Kicks, ¿sí? En Colombia, y ganó su final junto al equipo de Sebastián Yatra. Él es muy joven, ¿sí? Tiene solo 11 años y audicionó para estar en el programa de La Voz. Y hoy con 13 años ya, ¿sí? 11, 12, con 2 años de carrera, está cantando... Claro, tengo que contar, chicos, sí, perdonen. Está cantando ya profesionalmente y en grandes estadios, como por ejemplo el Movistar Arenas. ¿Y cómo llega tan rápido a...? Y porque hoy con las redes sociales, Luisito, ahora te voy a contar... Pero mira, yo subo videos míos y no me dan ni cinco. Pero canta muy bien, escuchá la voz que tiene él. Él es Juanse La Verde y vas a escuchar el primer tema y se llama Espérame. Lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Esa carita de ángel que pone mi mundo al revés. Dime qué ves cuando te miro. Y sin darme cuenta, estando tan cerca, siento tu suspiro. Siento tu suspiro. Siento que me falta el aire. Si te tengo al frente y no me dices nada. Siento que el tiempo se para. Bueno, bien, ahí lo teníamos a Juanse La Verde, ¿sí? Con Espérame. Juanse La Verde llegó a más de 600.000 seguidores en su Instagram, ¿sí? ¿Querés saber en cuánto? En tan solo un año. 600.000 seguidores, ¿a vos te parece? ¿De dónde es el muchacho este? Colombia. Colombiano. ¿Sí? Un verdadero talentoso del pop con tan solo 13 años. El segundo tema de Juanse que vamos a escuchar se llama Jaque Mate y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Siempre me niego a entender que no llegué de primero. Y aunque yo la quiero, me niego a entender. No puedo disimular. Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar. Y aunque no fui yo el primero, cuando ella me mira yo empiezo a dudar. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe. Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejar. Juanse La Verde, ¿sí? Les voy a decir las redes por si tienen ganas de escuchar más de su disco o de sus jingles, que son los temas sueltos que va grabando con distintos artistas. En YouTube está como Juanse separado La Verde, ¿no? Ah, todo junto. Eso te iba a preguntar. Juanse La Verde, la sí. Verde. Ah. Sí, Juanse La Verde. Y en Instagram está como Juanse HDK, ¿sí? En mayúscula. Todo, todo juntito. HDK, las letras. Juanse HDK, ¿sí? Todo juntito. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las bandas clásicas, legendarias, que muchos la van a conocer ahí en casa. Y bueno, y también nosotros acá en el estudio. Vamos a pasar a Nirvana. ¿Se acuerdan de Nirvana? Sí. Sí, cómo no. Sí, fue una banda de glam estadounidense, dirigida por el señor Kurt Cobain, ¿sí? En el año 1987. Nirvana se considera una de las bandas más famosas, mejor vendidas e influyentes de la historia de la música, siendo considerada la banda símbolo de una generación, ¿sí? En esa época fue una banda muy... Hasta los Simpson tienen un capítulo que limita a... Claro, sí, a Kurt Cobain, sí, es buenísimo. Bueno, Simpson tiene mucho también de todo lo de musical, onda, ¿no? Sí. Bueno, el primer tema de Nirvana que vamos a escuchar se llama Comes and You Are. Es el inglés como el de Guille Fox. Fuimos a la misma academia. Fuimos a la misma academia, chicos, no se asusten. Y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Come as you are. Ahí lo teníamos a Nirvana con Come as You Are, ¿no? Bueno, más o menos el inglés la voy plateando, ¿eh? Muy bien, muy bien. La tengo un poco ahí. Yo te apruebo. Ah, ¿sí? Olvídate. ¿Qué dice el profe? 10. Suena muy bien tu voz en el FM. ¿Mejor que la mía? Las dos. La de él tiene más de viste, de los... Del barrio. ¿Cómo es? La tiene más podrida. De periodista. La tiene más quemada. No, lo que pasa es que yo me hago la... La garga de... No, y hago... Imposto la voz para poder hablar por la radio. Bueno, bro, ahí lo teníamos a los chicos de Nirvana, ¿sí? A finales de la época de los 80, Nirvana se estableció como parte de la... De la escena de Seattle, ¿sí? Con un álbum debut llamado Blanch. La banda llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes dinámicos y a menudo versos tranquilos y coros intensos. Uh-huh. El segundo tema de ellos que vamos a escuchar se llama Smiles Like Trans Spirit y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptado. Lo voy a poner... Están los chicos de Nirvana, ¿sí? Nirvana finalmente concluyó con la muerte de su líder Kurt Cobain en 1994. Muy poca trayectoria tuvo Nirvana, chicos, porque si hoy en día estarían los chicos de Nirvana todos juntos, hubiese sido un éxito, ¿sí? Pero tuvo muy poca trayectoria por, bueno, la muerte de Kurt Cobain, que era un tipo bastante polémico. Se cortó el hilo antes de tiempo, el tipo. Sí, estaba... pero, por ejemplo, tenés Paul McCartney, ¿no? Que es el de los Rolling. Sí. Son tipos No necesariamente morirte antes significa que vas a tener fama por siempre. A veces cuando sos buen músico. No, igual de hecho, Nirvana hoy en día, como recién me decías, los chicos jóvenes, muchos chicos jóvenes, muchos de las nuevas generaciones conocen Nirvana y todavía sigue siendo banda líder. O sea, hay remeras de Nirvana. Yo veo gente caminando. Está bien que es un poco la moda, ¿no? Remeras de los Rolling Stones, remeras de Nirvana, pero... No, saben igual algunos. Igual es música que no se puede bailar esta, ¿o no? No, esta es música, música para escuchar, pero sí se puede bailar, ¿por qué no se puede? Puedes hacer pogo. La música se puede expresar... Ah, pogo, ahí va con eso. Sí, igual la música se expresa de diferentes maneras, no siempre la música hay que bailarla. Yo a veces disfruto escuchándola y no necesito bailar y por ahí es una música re fiestera. Pero me interesa por ahí escucharla, qué sé yo. No siempre hay uno... No, mis pibes ven todo video, las músicas que ven por el video. Por eso, y bueno, igual también los padres también es como una cuestión de que, por ejemplo, uno dice Los Redonditos de Ricota. Y, por ejemplo, o sea, los padres escuchan Los Redonditos de Ricota, entonces el nene empieza a escuchar Los Redonditos de Ricota. Y, sí, los y clásicos, hay, ¿viste? Claro, y hay generaciones que lo mismo pasa con Nirvana. O sea, el padre escucha Nirvana porque es de esa época y entonces el chico... mama todo eso. Entonces, mucha gente o muchos chicos de la nueva generación, Nirvana está como muy vigente. Y sin embargo, estamos hablando de 1994. Con razón mi gusto musical. Mi vieja escuchaba Camilo Sesto, Salvatore Adamo, Diango. ¿Qué querés? Por eso salió esto. ¿Qué querés? Mamadera. No, pero vos escuchás Fox escucha música muy variada. Se está haciendo el sonso. Bueno, chicos, esto es, fue y será... El mundo de la música, ¿sí? ¿Y por dónde lo viviste? Por Inadaptados, sábado 16 de noviembre. ¿Y ahora vamos a pasar a qué? Al Inadaptado Fest. ¡Oh, me rompió los tipos! ¿Qué hicieron? Y se viene. ¡Enchufalo, actívate, nene! ¡Actívate! ¡Enchufate! ¿Qué música hoy? Ponete la pollerita. Ponete la pollerita porque empieza el Inadaptado Fest. Agarrá tu Fernet. ¿Estás preparado? Perro, perri. Se pudre todo en el estudio de Inadaptados por la Vox 102.9, sí. Escucha el Inadaptado Fest. Mándanos tu audio, te queremos escuchar al 11-6-470-47. A ver de qué manera estás bailando estos temas y de qué manera se está armando la fiesta en tu casa. Dale, che, dale. Enchúfate, perri. ¿Te gustó o no te gustó? Empieza a jugar así. Derecha, izquierda, pa' adentro, pa' afuera. Derecha, izquierda. ¡Dale, mono mandril! Derecha, izquierda, pa' adentro, pa' afuera. Derecha, izquierda, pa' adentro, pa' afuera. Derecha, izquierda, pa' adentro, pa' afuera. Pa' adentro, pa' afuera, pa' adentro, pa' afuera. Stop. Revolando en el centro. Ula, ula, ula, ula. Va siguiendo el movimiento. Qué pedazo de idiota, por Dios. Quiero que muevas tu cuerpo. Yuxong de Ula y ponlo a dudar. Con un movimiento siempre circular. Porque este ritmo te va a ejercitar. Es todo latino, nena. Thank you, ula, ula, no Brasil. Ula, ula, ula, ula. Ahí lo tenés al pelo tú. Que por la bala, que por la taca. Que lo mismo se danza. Que por la bala, que por la taca. Danzamos revolando en el centro. Ula, ula, ula, ula. Va siguiendo el movimiento. Ula, ula, ula, ula. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Fuera, derecha, izquierda, adentro, afuera. Derecha, izquierda, adentro, afuera. Derecha, izquierda, adentro, afuera. Derecha, izquierda, adentro, afuera. prendete a Nina Octavo Fe. Si venís en el colectivo, si venís en el Uber, si venís en el Remis, dale perrito. Si le dieron Octavo Fe por 102.9 FM Box. Queremos escuchar tu voz. Sí, ¿por dónde? Por el 116-400-7047. Inadaptados está de fiesta. Lo que están es fantasmeando. Se viene el la FM Box 102.9 con Luisito. Estamos esperando acá con Luis, el Chino, y Guille Fox a Ultravox. Hernancito, dale, chapurate, Hernancito, que te perdés el inadaptado Fez. Manda un audio, perrito. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Chupetona, che, al 116-400-7047 queremos escuchar tu voz. Dale, mandanos uno, perrito, perrita, que estás ahí activando para este sábado a la noche. Para salir a bailar en tu previa, lo haces con el Inadaptado Fest. Dale. Y aprenda. Si eso te detiene, abúcate a otro. Te voy a decir lo que te conviene. DJ, dime que es lo que tú quieres. Que es lo que tú quieres. Que es lo que tú quieres. Que es lo que tú quieres. Esa lo que era. ¿Qué no les da la cabeza? Que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. DJ Fran, un nivel más arriba, pa. Atención, atención. Doble chino, y ahora, y ahora. Aquí, 128, base, mirá, estoy. Tengo sueño y frío, ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo, esperando que llegue mi relevo para irme y me voy yo ya, pero faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Ok, 128, espera que termine su turno. Quiero que muevas tu cuerpo, la ula, ula, la, vamos a bailar, ula, ula. Ah, volvimos, chicos, qué lindo esto, el Inadaptado Fest. ¿No? Mirá, lo... pura joda, ¿no? ¿Seguís volvió en vivo? La luz. Volvió, sí. Se hizo la luz. Pero parece un descontrol. Me pegaron acá, un descontrol, a mí. Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Susi me pegó. La quise sacar a bailar y me pegó. La gente sí, se sigue conectando, se, chicos. Se vio en el video, se vio en el video. Sí, se vio. Sí, sí, sí. Es para juicio, te voy a llamar a burlando ahora. La cámara ahí. Ayer estuvo me quedo burlando con la radio, me quedo con la radio. Ayer estuvo burlando, si necesitas el número. ¿Se estuvo burlando de sí quién? No, estuvo burlando. De salón. Es muy bueno ese chiste. Sí. Rápido el tipo. Lo viste rápido. Off. Off. ¿Estás apagado? ¿Qué vamos una a hacer? Locura, ahora hay que empezar sí a despedir. Saludamos, sí, saludamos. Escúchame, esta señora que tengo atrás no quiso bailar nada, mirá ahí. Está saludando, va, por lo menos salúdame. ¿Bailó Rocío o no? Vos no, la quisiste sacar a bailar, así, pero así, no pasó así, nada. Se quería tapar la cara. ¿Dicen algún comentario, dicen ahí? A ver, de... por ahí está conectada la amiga. Ah, ahí es, la vamos a enfocar, mirá. Luli, ¿no? Luli, esa amiga también, Luli, sí. ¿Baila Rocío? No sé quién dice. ¿Baila Rocío? ¿Quién a dice? Ver, vamos, a ver, vamos a saludar a toda la gente de Instagram. No, mirá, Martín Tatú. Al micrófono, que... al micrófono. Yo que voy, Chino, pongo... Tiembla, tiembla, Chino. ¿Quién al es micrófono? Martín Tatú? No sé. No sé. Martín Tatú, dejá de hacerte vivo con ella. Rocío. A ver, ¿quién es Martín Tatú, Rocío? No sabe. ¿Algún admirador secreto? Se puso seria, mirá. ¿Vos lo conocés, chino, de tu amigo? Va a haber quilombo mirá, la pará. Casa hoy. Se ríe. Es sí. Tu amigo igual, ¿eh? ¿Es mi amigo? Acá, sí, porque acá... Picarón. Mira, acá dice, aguante el Guille Fox. Esa. Es el mismo, ¿eh? Martín Tatú dice, vos lo conocés bien. Sí. No digo nada, yo, Rocío. Bueno, Martín Tatú, acá te está esperando Rocío. Dice que te va a llevar a comer a la casa. Hoy se va, no, el... Ahí la tenés, mirá, un ratito. Se va a la fiesta de Volver al Futuro 2, el 27 de este mes. Bueno, baila Rocío, decía Martincito. Sí, mira, bueno, déjame. Me quiero invitar a Rocío a la fiesta de Volver al Futuro. ¿Querés que te diga quién estuvo conectado? Decime lo que vos quieras, monito. Bueno, Gonzalo Tamendi. ¿Sí? Sí. Gracias por estar ahí. A Rosana Canase, también gracias por estar ahí. Chau, a Gonzalo chau, también, bueno, recién lo dije. A Belén Insurralde. A Rick Lutier. Rick Lutier, sí. A Cristian de Quilmes, guión bajo, que estuvo conectado. Gracias por estar, nos saluda. A ver, ¿quién más tenemos por acá? A Crisione Georgina, también le mandamos un saludito. Bueno, Martín, guión bajo Tatú también. A Susana Monzón. Y a Brenda, ¿sí? Y a Pablo... Pilonta. Butalla, no. Butalla es usted. Pablo Butalla. Así que bueno, todos ellos estuvieron acá prendidos al Inadaptado Fest, más los que, bueno, más los que no nos saludaron, que también toda la gente día a día nos un saludo sigue. Inadaptado, sí, para todos un ellos. Para ¿qué todos. Le parece si arrancamos a despedirnos? Yo ya me estoy despidiendo, así que con esto, chicos, un buen sábado para todos. Vivan la vida, que es una sola, y nos estamos viendo el próximo sábado. Se despide. Sí, bueno, saludo para todos y la semana que viene arrancamos con un nuevo programa. Y nueva consigna. Muy bien. ¿Chinito se quiere despedir? Como no, bueno, nos estaremos encontrando el sábado que viene. Vamos a estar pegados ni bien termina la final de River. Claro. Así que tenemos una nueva final. El sábado pasado fue Colón, el sábado que viene va a ser River, así que vamos a estar también hablando de eso sobre una vez que finalice el partido. Así que fue un placer estar nuevamente acá. Nos encontramos el sábado que viene. Muy bien, amigos, amigas, disfruten del tiempo, que aunque no pase rápido, se termina. Así que aprovechenlo, júntense con amigos, salgan, diviértanse, que como dijo acá el monito Maceira, la vida es una sola, que la vida es una fiesta, dijo, ¿no? Siempre. Siempre, está usted siempre de fiesta. Lo primordial siempre es estar de fiesta, chicos. Muy bien. Después lo demás, fuera los problemas. Fuera los problemas. Y como le digo yo, no se olviden que la magia está intacta. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptado. Tienes que levantar para la vida.